que nos identifica en nuestro primer trabajo, los indiscutibles reyes de la polca. A estar juntos después de mucho tiempo, la música alemana nos hizo regresar para estar con ustedes, cantar nuestras canciones y a toda la familia hacerlas bailar. Somos los reyes de la polca, nuestros amigos disfrutan más y más. Somos el Lucho, el Héctor y Marcelo, con este ritmo se divierten sin parar. Somos los reyes de la polca, nuestros amigos disfrutan más y más. Somos el Lucho, el Héctor y Marcelo, con este ritmo se divierten sin parar. Amigos disfrutan más y más. Somos el Lucho, el Héctor y Marcelo,